Mapuche Tain Chang. Mari Mari Monco Pulamuen, Monco Miapupeñi, Monco Pu Mapunchenen, Fil Plemle Lutati, Kine Futa Shoful, Kine Futa Chalin, Lyuwaiman Fachant, Eiman Pupeñi Pulamuen, Filple Mapumota Mleiman Tati. Fa chanto mota kine web programa en tu no hay en famo pupeñi por la muen. Mapunchen aine champing y tatafa. Ahí en ta falinto tuya fiel, ta in mapunchen e cham. Fa chanto ta epeque mlewe laita mapunchen e cham kawen pusukamo. Kalewe toita mongen pingekika. Feimo maita kineple kunon etuita mapunche nechamka win. Mlewelai apeutu win. Mlewelaita nentunga welaita mapuche ngan kuifike necham. Feimo taka afemechi nyam shupaika inchen ngain kimen. Feimo mai pupeñi pulamuen ayufuyenta. Nentuno ya nga tafachi web programa femoichi falintu nge putuai nga in chen nga in cham walta mle tuai nga in cham ka wen pushukamo feik mefuika fachantumo feimo maita ngalta koiputu mafuyen pupeñi pulamuen eiman ka femoichi Niemand necham, niemand kimmen. Chuchinga kim nielunga necham, kafe mechi, amola fuiman necham. Famota lluwayenta necham, famota alketuayena necham, chien necham tania limantati, amore elmoayena, heiti necham, inchenna in pushama fiel fable, tvachi nga programa mo. Nieliman kim nieliman nga kinye apeu kim nieliman nga kinye kuifine cham kim nieliman maita o incheta nienta kinye ngelam tani paula fielta se fil plemlelu fei pilman kafe mechife mafuiman inche nga nien nga kinyesha kiswamta mole la fin nga putse fei pilman kafe mechi nga Fema fuiman ka. Inchenta vamo, lyuwayen nga kishweman nga ina cham. Chen na cham kapadle, feimo mai inchen pushama fiyan nga tafash programa mo. Feitachi na cham, tsesungun mo nentungedle, soik me afuika. Soik me afui. Femo eno fule nga, femo epeno fule, ka femo echi lyuwafiyen, Chen shulpasu ngoku no aufien femo chitani alketon mangeto am tain tsesungun tain mapunche sungun femo chipu peñi pulamuen chen nga winkasu ngwa neula ei man ka femo chikim tu kwailu tani pifelfa reciban un gran saludo pupeñi pulamuen ustedes están en los diferentes territorios, reciban un fuerte abrazo y un saludo. Hoy día queremos comenzar un nuevo programa llamado Mapunche Tain Cham, en el cual queremos revalorar, ¿no es cierto?, nuestra propia conversación mapuche. Hoy día muchas veces en la casa ya no se hace conversación, no se conversa con los niños no escuchan, los jóvenes tampoco, muchas veces no escuchamos lo que nos quieren contar nuestros mayores, nuestros papás, nuestros abuelos. Y lamentablemente debido a eso mucho del conocimiento mapuche se ha ido perdiendo. Se han ido perdiendo los cuentos mapuche, las historias mapuche, y también obviamente se ha ido perdiendo nuestro idioma. Es por esa razón que en este programa queremos darle nuevamente valor a nuestra propia conversación, a nuestros propios relatos, a nuestros cuentos, a nuestras historias, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con conocimiento mapuche, con relatos mapuche. También, no solamente hablaremos o escucharemos relatos, también, si desean enviar un consejo, una reflexión a nuestra gente, también lo pueden hacer, ¿ya? Cualquier forma de Necham que quieran transmitir a nuestra gente, siendo, digamos, en el contexto del Mapuche Necham, ¿cierto? Es valioso, aquí lo vamos a estar recibiendo y lo vamos a poder ir escuchando a medida que vayan pasando, ¿no es cierto?, los programas. Así que le hacemos un llamado a todos ustedes, Pupeña y Pulamuén. Ojalá pudieran apoyarnos en ese sentido, pudieran enviar sus Necham, pudieran enviar sus Apeu, sus Cuifique Necham. Aquí, ojalá si fuera en Mapuche Sungun, en Tse Sungun, también mejor sería todavía. Pero si no se pudiera, también aquí podemos ayudar también en ese sentido a traducir lo que podamos. ¿Ya? Femechi Amoleay Necham. Así vamos a avanzar en este programa. Petutaina al Ketunon Ishnecham, Pupeñi Pulamuen, Pichen al Ketunayen a Kine Ulcantun, Kine Mapunche Ulcantun. Antes de que pasemos a escuchar el Necham, Pupeñi Pulamuen, vamos a escuchar un mapuche Ulcantun. Un canto mapuche. Al que tu aiman pupeñi pulamuen. Entonces volví la vista atrás, buscando mi raíz. Cuando Ñancurru habló, Mapunza que mon, cuñoita folil, ni mol fun guppai ma punche mol fun ma punche ke mol ma punche mol fun ma punche ke mol hey. Ya mai pupeni pulamen a mai taine chamten Fachante kine kmen chamtanin eimen alkutu ya fiel inchen gain peñi Heriberto Gualaman xunga chausakawin kashamo tamongi heiti peñi amole leino nga kine kmen cham heiti tape piel que tu afien fachante fachante veimo maita kash manyum fienta in peñi amole la fienta in manyum Tunten chipantun epi el cani que fien feita feita chigraban fachanten tenga pepi el que tu afien. Eiti peñi Heriberto al que tu ma fi fachino cham tais chau Juan Andrés Piñaban kawenu piñefulu. Kishumaita guillatujo wentun e fui kim guillatuje fui kim wentun e fui Tu tetsa sungu ki hui. Feiti chau. Feiti chau ta nishamer le teuta kine peu mata impeñi. Feiti ta pepi al que tu afien fachante upeñi por la muen. Ngal kme al que tu afiman. Ka long con tu afiman. Long con tu afiman. Kim niega y afiman. Yamai upeñi por la muen. Hoy día tenemos un nisham. Nuestro peñi Heriberto Gualamán de Chau Chacawin de Osorno, Osorno nos compartió un echam hace harto tiempo ya que lo tenemos guardado este echam, no lo habíamos podido escuchar pero hoy día vamos a tener la posibilidad de escucharlo. El peñi tuvo la oportunidad tuvo la fortuna, ¿no es cierto?, de poder conversar con el chau Juan Andrés Piñaban Cahuenu. Él era en el Yatujo de un sector de San Juan de la Costa, era muy conocido el fuecha, sabía hablar muy bien sesungún, fue su primera lengua, y hoy día vamos a poder escuchar un cham, digamos, que tuvo nuestro peña Heriberto con el chavo Juan Andrés Piñao. Lamentablemente él ya partió, pero su conocimiento aún perdura, ¿no es cierto?, en algunas personas. Así que pongámosle harta atención, Pupeña y Pulamuen, a este necham. Este fue un peuma que el peña Juan Andrés Piñao le conversó a nuestro peña Heriberto. Así que hoy día vamos a tener la posibilidad de escucharlo, Pupeña y Pulamuen. Me al que tu ayman, tabachi. Necham. Mari mari pu peñitun, pu la muentunca, mosca y pu weñi, ña pu lof maputa mulel. Mari mari pu fitza, mari mari pu chemche, mari mari monco taima. Heriberto Uribe, Gualaman, ñi ui, sao saca win casamo da mongen. Ñi tu won, punica win lof mapumo, kunko mapumo maita. Fashanto nchitako kupaluna kupalen kinyepiam nya kuifiantu chacha Juan Andrés Piñao sunga kehoi feita nyepiam nyepeu makinye fucha sungoi Tani peuma fei pimai, sun que hoy, chacha Juan Andrés Piñao. Chaino Antonia, pulof mapu, cui fiquete, mule hoy. Nye hoy ta cantan, nye hoy ta queman, nye hoy ta raki swam, pulof mapu nye hoy pumatsi. Fashante, nya. Mule lai pumatsi. Vai mo te ashlun kusau mulish. Поэтому та я скуленья популин не. Мулелай кусал, мулелай пумати, поэтому та мулелай кусал. Поэтому та попули куни фальта манген. А шлом пули мулис пай, куни фальта мулис. Вело, вынесет твой пумати май. Вынесет твой та шакислам. Фаден тунка, буни твой ня кайфи кекиман, буни твой пусвам. Фукай пума пунцемай, буни твой маци кусоу. Фэм не пэмай шаулон куэн. Фэйта афи пьям. Буэну пупэнни пуламуэн. Mi nombre es Heriberto Uribe Gualamán. Shaurakawi Mota Mungen de la ciudad de Osorno. El Mitugún es Punicawin, un lofmapu del territorio Cunco. Hoy día les traigo un piam que me fue entregado personalmente por el Ñenpin Juan Andrés Piñao, Ancahueno, hace años. Él contó lo siguiente. Dijo que mientras estaba pidiendo permiso para iniciar una rogativa, estando en la ruca curra del Taita Huentallao, tuvo un peuma. Y en ese peuma se le apareció un anciano. Y el anciano habló con él. El anciano le dijo que antiguamente en los territorios habían gente sabia. Había gente antigua que tenía el kimun, que estaba el cantún, que existía el rakiswam, el antiguo rakiswam. Los territorios tenían sus machis. Sin embargo, hoy día no hay machis. Y por eso hay mucho trabajo. Hay muchos espíritus que están tristes. Y están tristes porque están sin trabajo. Están como huérfanos porque están sin trabajar. Hay muchos espíritus que están así, huérfanos. Sin embargo, van a volver los machis. Va a volver el Rakiswam antiguo, ese feyentón. Va a volver el conocimiento antiguo, las costumbres de antaño, porque hoy en día el mapuche lo está pidiendo. Volverá el trabajo de machi. Así será. Y este sueño que tuvo el Ñenpin Juan Andrés Piñao Ancahueno fue premonitorio. A los pocos años tuvo su fruto. Comenzaron a nacer los machis, a surgir. Se comenzaron a desarrollar, a formarse y comenzaron a trabajar. Por eso hoy en día en nuestro Futahuillemapu contamos con varios machis que se han levantado con fuerza y están haciendo ese trabajo de guía espiritual y de sanación. Feita, ese fue el piam que me fue entregado. Mañum tuay mi pupeñitón, mañum tuay mi pulamuentón. Femima y pupeñi pulamuen, seuma al que tu conofienta fascino cham, quine cash que men cham achipay famo. Feimota walta mañum tu finta in peñi Heriberto Gualamanta in lele teumun afash nechamtafa. Femechi pupeñi pulamuen femimai inchen gain mapuinche kimanmo mleitas peuma. Inchen gapu mapuinchen en kash mopiltu gien ga peuma sungumo. Refe muen tenta peumaki itse pikela fuyen inchen nga pumapunchen ngen. Peumamo mai inchen ngain pu kuifike mongen no chamga pakein no fei pikien inchen. ishuang nga peumamo nga ngelamtu ngelamtu pakeino no chamka pakeino gamay na niya fiel sumo inchen nga pu weke choyun gamay na ito ya fiel kuifike na cham gamay na ito ya fiel nga kuifike kiman gamay na ito ya fiel nga kuifike shakiswam gamay shichomi awami inchen nga famo na mapumofi mamaita miepu alwe miepu kuifike mongen peumamo maita Uchan con tuba keino a piafuyen inchen. Chumkle shupoilunga mongen kaant chensungu kpapialu monko hoiti sungu fe kimerne pakien nga peu mamo. Kme ke sungu kpapialu chi elda ke sungu kpapialu chi wesa ke sungu kpapialu chi Monko hoiti nga kimel pakeino nga taimpu kuifike mongen nga peu mamo. Kaafi mwechi, kenyeke mo kimel tupakeino nga kuifike kiman, kimel tupakeino nga kuifike shakiswam, enchen nga in kimam, chum kuno ya fielta ngilyatun kenyeke mo, chen sungu chi nye ya fiel nga ngilyatun mo, Chumwechi nga wichapwa yen nga pi nga ngilyatun mo, chumwechi wichap sa mafiyen. Chem sungu ta swamne ki nga ni in mlepwam, wichapwam ngilyatun mo, mung kuhuiti kiman nga kinyake mo, ilhel nga pakiyen nga peumamo. Feimo ta falin sungu ngi feiti peuma, inchen ta in mapunche mongen mo. Feimo ta kash falin to fiyen fash no cham, ta in eslel pa eteo mai ta in peñi. Feiti no chamo nga, feiti chao Juan André, piniao pinge julu kishunga peu mai, fei pipae no mai ta in peñi, peu mai ta ti. Eslel nge nga kiman peu mamo mai ta, Kante ta mleto aita, wal ta mleto aita machi, wal mleto aita kimense, mleto aita kimche, mleto aita winyoto aita kiman, winyoto aita maita inkuifi mapunche shakiswam, pingashki feiti chau peumamo tati. Feiti sungu, fachante fe muepatui, fachante mleto ilda wanelu, mleto i machi. Futa wilima pomo. Mleto y machi, mleik meke machi. Tain lawen tuketeu. Tain nglam tuketeu. Tain nushum keteu. Feiti. Feiti sungu. Peumamo mai. Pingeski feiti chau. Aula feiti sungu fachante. Femoe patui. Fitu paish peuma. Feimo ta huasta mañum tu afinta in peñi Heriberto tain. Es el Eteomo Fash Necham. Pupeñi Bulamuen, acabamos de escuchar el Necham que nos compartió el Peñi Heriberto Gualamán de Osorno, del Chau Shakawin. Respecto de un peuma que tuvo, ¿no es cierto?, el Millatujo, Nenpin, dicen algunos, don Juan Andrés Piñao, en el cual, ¿no es cierto?, se le decía que en esos tiempos ya no había machi, se estaba perdiendo el conocimiento, pero que en algún momento todo eso iba a volver, iban a volver los machi. Entonces ahí nos decía el Peñi que claro, en la actualidad volvieron los machi, ¿no es cierto? Hay machi de nuevo, volvió ese espíritu de machi, ese pillo, ¿no es cierto? Entonces hoy día nuevamente hay machi que nos están ayudando en todo sentido en la actualidad, en la parte espiritual, en la parte, ¿no es cierto?, de sanación, tanto de cuerpo como de cuello también. Y en algunos casos están llevando la dirigencia, ¿no es cierto?, están representando muchas veces a las comunidades en asuntos políticos, debido a que en la actualidad A veces en algunos territorios hay lonco, en otros territorios no hay lonco, entonces no hay quien pueda hacerse cargo de sus asuntos. Y a veces, por qué no decirlo, los loncos también se han contaminado, se han politizado, se han contaminado con la política Winca. Y también hay un claro, hay mucha falta de conocimiento mapuche muchas veces en los actuales loncos. Eso era lo que en el Peuma también se le reclamaba o se le decía al Peñi, y en la actualidad todavía estamos al debe, podríamos decir. Ahora quienes están haciendo el trabajo son los machi. Muchas veces no se valora mucho el trabajo de los machi. Se le ve como gente extraña muchas veces, que muchas veces se le asocia o se dice de ellos de que o de ellas que vienen de Temuco, que no son machis, porque los machis en realidad son gente anciana, y en realidad la gente dice eso por desconocimiento, porque hay una clara imagen de cómo debería ser un machi, ¿no es cierto?, de esta zona, y cómo debería vestirse, cómo debería hablar. Entonces de repente la gente se hace una imagen errónea, digamos, de por desconocimiento, más que nada, diría yo. Pero hay que valorar, ¿no es cierto?, nuestra gente, a los machi, las machi, ¿no es cierto?, quienes están haciéndose cargo muchas veces, no solamente de nuestra sanación espiritual y corporal, sino que también en muchos casos han tenido que hacerse cargo de las luchas, de alzar la voz en la parte política mapuche, ¿ya? Cosa que claramente le corresponde a los lomos. Así es que Pupeñi Pulamán, ese no es Trump, está a vía hoy día, esperando también que pudieran hacernos llegar sus Nuestram también, que pudieran compartir sus Nuestram, sus Merlam, sus Apeu, sus Huifique Nuestram, sus Rakiswam, para que volvamos a valorar nuestra propia conversación mapuche, Pupeñi Pulamán. Pedimos Mai, Amulai Mantenta Kishueman Nai Nuestram, Amulai Mantenta Kishueman Nai Nuestram, Ishwe manan kuifiken cham a peu kimnieli manan a peu amol el moyen maita ishwe man maita in cham. Así que esa es la invitación Pupeñi Pulamuen, se uma mai chali shupuan, ya nos vamos a ir despidiendo, esperando que puedan hacernos llegar sus cham, y esperando encontrarnos en el próximo programa. Canto ta huarta pehuayen Pupeñi Pulamuen. Mapunche tain cham.